Vamos a darle los buenos días a Juan Pablo Ibáñez, que es del gremio de casinos. Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Un saludo para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, Ibáñez, hubo un acuerdo para los trabajadores de casinos. Tengamos en cuenta que una actividad que está absolutamente parada desde el día cero en que arrancó la cuarentena. Sí. Es tal cual vos lo decís, hubo un acuerdo salarial con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que bueno, duró una negociación de 4 meses, producto, como vos acabas de decir, que el casino está cerrado, todos los casinos de la provincia de Buenos Aires están cerrados desde que arrancó el conflicto de la pandemia, el problema con la pandemia, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo fue el arreglo, Ibáñez? Mira, nosotros cobramos, tenemos un sueldo básico y también cobramos parte de bonificación compensatoria, caja de empleados y un porcentaje de máquina, que son en blanco porque sufre descuento de ley. Sí, está, bueno, está integrado entonces al sueldo. Está integrado al sueldo. Uh-huh. Eso no se estaba pagando. Bueno, obviamente la pandemia dejó al descubierto millones de cuestiones, y una de esas era que nosotros no estábamos percibiendo ese ingreso y los trabajadores estaban cobrando entre un 50 y un 60% a la baja su salario, ¿no? Claro. Producto de que el casino no funcionaba. Claro. Bueno, se llega a un acuerdo y cada trabajador va a percibir desde el mes retroactivo al mes de abril hasta el mes de octubre, inclusive, para los primeros días de noviembre volverse a sentar a ver cómo seguimos para adelante. Estamos hablando de una situación complicada, la que estuvieron viviendo todos estos meses, con una reducción muy importante del salario. Sí, sí, en realidad fueron 4 meses muy complejos. Tuvimos trabajadores, como ya lo sabemos, Hay muchísimos trabajadores que han visto la baja en su salario producto de la no producción o el no trabajo por el conflicto de la pandemia. Han sido 4 meses muy difíciles, pero bueno, como decimos nosotros, a veces los tiempos de la política no son los tiempos de los trabajadores. Es cierto que sumergido en el medio de una pandemia y hoy haber podido llegar a un acuerdo donde los trabajadores van a percibir entre el 65% y el 75% del sueldo con el casino cerrado, no es una mala negociación. ¿Qué? ¿No es lo que pretendemos? Y sí, nosotros quisiéramos que los trabajadores cobren el 100%, eso está totalmente claro, pero bueno, también hay que poner en contexto en lo que uno está negociando, producto de una pandemia que se ha llevado tanto lo económico como la salud, ha pasado por encima, bueno, a todo el resto del mundo, ¿no? No somos la excepción. Así que bueno, en ese marco hemos podido llegar a un acuerdo con la provincia, que la predisposición siempre fue al diálogo. Todos los dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires han hablado con las dos entidades gremiales, tanto de juego como de administración, para poder llevar a cabo este acuerdo que se termina firmando con el pase a planta permanente incluido dentro de este acuerdo de 5 expedientes que ya había presentado los gremios de casino en su momento, ¿no? Uh-huh. Que también es algo importante porque, bueno, tenemos personal contratado desde hace mucho tiempo, y en paritaria del año pasado la ex gobernadora Vidal había firmado el pase a planta, pero bueno, esto nunca se produjo. Entonces también se ven con buenos ojos que haya una gran parte de trabajadores que pasen a estar en planta permanente. Juan Pablo, ¿y cómo es el panorama de reapertura del casino? Principalmente acá de Tandil, digo, ¿se puede hacer de manera modular esta apertura o se tiene que dar en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires? Digo, porque la situación epidemiológica no es la misma, ¿no? No es lo mismo que está pasando en Mar del Plata con lo que está pasando en Tandil a la hora de presentar los protocolos, ¿no? Mira, en ese sentido, nosotros hace semanas atrás, juntamente con gente del Sistema Integrado de Salud, presentamos dos protocolos que fueron aprobados por el Sistema Integrado de Salud, y esta semana van a ser elevados a Mar del Plata y de ahí al Instituto Provincial de Lotería y Casino, que es el órgano que nos regula. Y cuando la provincia de Buenos Aires decida llevar adelante la apertura, Tandil tiene el protocolo ya aprobado por el Sistema Integrado de Salud, lo cual ya es un paso. Ahora, sí, tomamos en cuenta la situación, como vos me estás preguntando, la situación es muy compleja, porque indudablemente hay casinos como el caso del Tigre, ¿sí? Que van a ser muy complicados su apertura, creemos nosotros. En lo inmediato, cuando decimos lo inmediato, decimos noviembre, diciembre, van a ser muy complicados. Ahora, el caso de Tandil, que está en fase 5, sí, también uno está pensando ya en algún momento en hacer alguna presentación con algún tipo de pedido de apertura, si Tandil sigue en fase 5, obviamente, a las autoridades de la provincia de Buenos Aires. De manera individual, digamos. Claro, de manera no individual, porque en realidad los casinos dependen todos de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, se me ocurre a mí decir, Miramar, otro casino que por ahí se puede abrir, están en fase 5 igual que Tandil. Bueno, esas cuestiones se van a ir viendo a medida que va pasando el tiempo y vemos qué es lo que va pasando con la pandemia en las distintas ciudades donde hay casinos. Juan Pablo, ¿y cuál es más o menos el protocolo en Tandil? ¿Cómo lo tienen diagramado? No sé si disminuye la cantidad de trabajadores por turno. Me imagino también la gente que pueda ingresar va a ser inferior. ¿Cómo es eso? Sí, eso en realidad hay dos protocolos. Un protocolo para lo que es la sala de juego y el otro para la parte administrativa. Contempla a los empleados, se va a trabajar el 50%, se va a trabajar con una mínima dotación de personal, tanto en las oficinas como en las mesas de juego, para que vaya rotando, bueno, todas las cuestiones básicas que tiene cualquier lugar, y puedo poner un restaurante para el ingreso con todas las medidas que eso requiere. Y bueno, después, como nosotros decimos, está armado, ya está listo, fue presentado a la provincia, bueno, hay que ver si la provincia lo aprueba, y si lo aprueba la provincia, después cuando uno lo baja a la práctica, ir viendo alguna que otra cuestión que haya que modificar, pero en líneas generales es como el resto de los protocolos que, bueno, que venimos viendo, venimos trabajando en los distintos lugares. Con relación al horario, teniendo en cuenta, bueno, que acá en Tandil, por más que estemos en fase 5, los que más tarde cierran son los bares y los restaurantes, ¿no? Y confiterías a las 12 de la noche. ¿Ese también es el día del límite del cierre para ustedes? ¿Y la apertura puede ser mucho antes que las 3 de la tarde? Sí, en realidad eso no fue consultado dentro del protocolo. Eso indudablemente, si el gobernador define en algún momento la apertura, y ya hablando exclusivamente de Tandil, bueno, ahí se verá conjuntamente con las entidades gremiales el tema del horario, que nosotros creemos que va a ser un horario acotado, no va a ser un horario como hoy tienen los bares y los restaurantes. Se empezará de menor a mayor, ¿sí? Porque también hay que ver que es un lugar cerrado, sí, y bueno, determinadas cuestiones que hace que hay que tomar en el tema del horario, fundamentalmente ir de menor a mayor, ¿no? Para después no sufrir las consecuencias que, bueno, que la pandemia nos tiene acostumbrados. Pero es un paso enorme que se haya el protocolo que ustedes presentaron, los dos protocolos que vos comentabas recién, Juan Pablo, que el Sistema Integrado de Salud los haya avalado, es un paso enorme para una posible apertura. Sí, mirá, cuando con un grupo de compañeros decidimos llevar adelante eso, te estoy hablando hace 10 días atrás, obviamente que algunos nos miraban como diciendo, estos locos, ¿qué están haciendo? Porque es la realidad. Sí, sí. Pero bueno, también teníamos en claro de que había que dejar todo tipo de mezquindades de lado, como le decimos nosotros, la miseria humana que trajo a rever la pandemia en algunas cuestiones, y ponernos a pensar en una apertura de casino mirando hacia adelante. Esta es la realidad, o sea, nadie sabía que nos íbamos a encontrar como nos encontramos con una pandemia, y que iba a tener la devastación que tuvo en todos los ámbitos. Entonces, bueno, también es cierto que la responsabilidad nuestra como trabajadores es, cuando tenemos un problema, no ir directamente a una medida de fuerza, sino ver cómo sortear. Bueno, lo del protocolo fue parte de eso, de que el trabajador se tiene que dar cuenta de que, bueno, se vive una situación excepcional y hay que estar a la altura de las circunstancias para poderlo sortear, ¿no? Eso está claro. Ibáñez, muchísimas gracias por el contacto. Que tenga una excelente mañana. Gracias a usted. Déjame por último una sola acotación. Agradecerle, y en estos momentos difíciles que vivimos, a los dirigentes sindicales del gremio de administración de casinos que fueron los que llevaron gran parte de la negociación adelante, que estuvieron a la altura de las circunstancias con la templanza que se necesita en el medio de una pandemia que ninguno estábamos acostumbrados. ¿Y por qué rescato esto? Uh-huh. Porque a veces los dirigentes sindicales somos apabullados tanto por la sociedad como por los trabajadores por diferentes motivos, y hoy estamos a la vista de que para poder llevar una negociación de esta naturaleza en 4 meses hay que tener dirigentes que estén a la altura de las circunstancias, y los dirigentes nuestros de gremio de administración de casinos lo tuvieron. Queda hecho el agradecimiento, Ibáñez. Muy buena mañana, hasta luego. Gracias.